CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Volvió la actividad parlamentaria en la jornada de ayer y vamos a estar dando cuenta justamente de eso. Primero saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. Volvió la actividad legislativa en los plenos, decíamos, algunas comisiones se anularon, otras se van a hacer, algunas que no reciben gente se va a hacer de forma presencial. Y otras, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos que tiene actividad hoy con familiares de personas desaparecidas en la actualidad. No tiene que ver con en la época de la dictadura, sino personas que no se han encontrado, que se han ido de su hogar o que salieron a hacer un mandado y nunca más volvieron. Bueno, ese tipo de situaciones dramáticas, bueno, hay una organización que los nuclea y esa actividad va a ser virtual. Es decir, va a ser vía Zoom, es la herramienta que utiliza el Parlamento para estas actividades. Lo que sí está confirmado también es que hay nuevamente pleno de la Cámara de Diputados en horas de la tarde, no es Senado, digo porque quedó uno de los proyectos de ley sin llegar. Recuerdan que ayer les decía que había que ver si llegaba el proyecto de ley vinculado a la quita de parte del salario de los trabajadores públicos que ganan más de 120 mil pesos para que vaya al fondo coronavirus. Bueno, eso no llegó finalmente al Parlamento, por lo tanto algunos plantean que podría ser aprobado mañana jueves. Que tal vez mañana sí llegara. Sí se aprobó otro proyecto que ya vamos a estar dando cuenta de él, que tiene que ver que también con una de las propuestas que vino desde el Poder Ejecutivo, vinculado al tema del mensaje de Lula, la última conferencia que hizo la calle Pou en torno al tema de la pandemia. Se hablaba de que puede hablar hoy el presidente de la República, que puede de alguna manera dar algún mensaje. Y se lo está apurando, decíamos nosotros, desde la oposición. Y marcábamos hoy en el informativo, no lo escuchábamos, pero ahora sí lo vamos a hacer, que en la media hora previa, en la tarde de ayer, en el pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Daniel Caggiani del Frente Amplio, del Movimiento de Participación Popular, habló de un presidente de la República ausente. Dijo que, al parecer, se ve que la agencia de publicidad del gobierno está de licencia porque nos acalambraron con conferencias, y esta fue la palabra que utilizó Caggiani, nos acalambraron con conferencias y ahora no aparece cuando está esta situación tan complicada. Bueno, ayer fallecieron otras 45 personas más por COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía Caggiani en la Cámara de Diputados. Como siquiera he podido imaginar. Actualmente hay más de 25.000 casos activos y un ritmo de crecimiento de casos que ya superan los 3.000 diarios, a pesar de que día a día el SINAE solo está logrando reportar alguno de ellos por la saturación que están teniendo todo el sistema. Hoy, Uruguay es el país con mayor cantidad de casos diarios reportados por millón de habitantes del mundo. Y lo hacemos además con la cepa P1 circulando por todo el país, una de las nuevas variantes del coronavirus que más preocupa a nivel mundial. La situación de las camas de CTI a nivel nacional también es preocupante. Hoy la ocupación de camas de CTI por pacientes COVID representa más del 45%, porcentaje que sumado a las demás ocupaciones del CTI acá alcanza más de un 70% en total. Este porcentaje crece con velocidad y de no cambiar esta tendencia se podría alcanzar pronto la posible saturación del sistema. De los distintos lugares llegan testimonios de trabajadores de la salud agotados, luego de guardias eternas en los CTI, pacientes que llegan a las puertas de hospitales y tienen que ser trasladados a otros porque ya no queda capacidad. Hay una situación preocupante de la cual nos informa correctamente a la ciudadanía y el gobierno parece haber tirado la toalla. Presidente, ¿cómo es posible que el año pasado, a esta misma altura del año, con un menor número de contagios, de personas cursando la enfermedad, menor ocupación de los CTI y casi ningún fallecido, las medidas tomadas en aquella oportunidad por el mismo gobierno y por el mismo presidente fueran más importantes y efectivas que hoy? Hace exactamente un año, las medidas eran mucho más restrictivas y teníamos un número irrisorio de 9 casos por día, que todos, por suerte, nos vanagloriábamos. Hoy, con más de 3.000 casos diarios, y toda esta tragedia, el presidente se encuentra ausente. y parece que está preso de sus propias palabras. Para peor, de las cosas más buenas que tenía este gobierno, que era la gran agencia de publicidad, parece que cerró por semana de turismo. Mientras la situación sanitaria era controlable, las conferencias eran rutinarias y día tras día se escuchaban mensajes del Ejecutivo. Nos acalambraron con conferencias de prensa. Hacían conferencias de prensa hasta para avisar que iban a convocar a una conferencia de prensa. ¿Y ahora? ¿Dónde están las conferencias? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el presidente? Hace un par de semanas, los pronósticos de la crisis sanitaria comenzaron a empeorar más. Y desde el 23 de marzo no tenemos ninguna novedad del gobierno. Tuvimos una aparición por la prensa del presidente y le consultaron si pensaba promover alguna instancia de diálogo y contestó, ¿diálogo para qué? El presidente no está acostumbrado a dialogar y se nota. Bueno, fuerte declaración allí, no fue la única, el tema de la pandemia, lo hemos dicho, está inmerso en todo. En realidad estamos en una situación en la cual obviamente esto parece una especie de guerra, en donde todas las noches tenemos la cifra de los caídos, la situación de aquellos que han sobrevivido y cómo nos fue en la batalla de la jornada. En realidad está planteado de esta forma y todo está estructurado a partir de esta situación, porque si hablas de la enseñanza, hablas de la pandemia, porque no hay clases presenciales por la pandemia. Si hablas de la salud, hablas de la pandemia, porque no hay atención de el ámbito vinculado a la salud, porque justamente está el COVID-19, entonces te atienden por teléfono o de forma virtual. Si hablas de lo sindical, hablas de la pandemia, porque el SUDMA se reunió con el Ministerio de Trabajo, porque los buques que están viniendo con gente contagiada de COVID-19, porque la atención, por ejemplo, a nivel de los bancos no se puede hacer de la forma que se hacía antes, porque tienen muchos trabajadores cuarentenados o porque trabajan con menos personal, porque los ingresos además no se dieron en tiempo y forma, y finalmente terminan con un paro de 24 horas. Si hablas de la comisión pro referéndum, fuimos a hacer la conferencia de prensa después de que la comisión se reunió con Beatriz Argimón y la idea es pedir una prórroga para juntar firmas contra la LUC. ¿Por qué? Por la pandemia. Entonces, fuimos a la conferencia de prensa ayer del comandante del Comando Sur y del tema de que se habló fue de la pandemia. Es decir, la situación de la pandemia está inmersa en todas las situaciones porque trastoca toda la realidad nacional y sé que a mucha gente le cansa y en algún sentido a nosotros también a veces nos cansa, pero es que el tema de la pandemia es parte de la situación económica. Cuando se habla de temas económicos, ¿de qué se habla? De que la gente se está sin trabajo, que no se puede ahora ni siquiera hacer feria porque la movilidad está mucho más cortada. Bueno, que el tema de las ayudas económicas que por la pandemia se han votado en el Parlamento. Y decíamos, ayer se votó también un proyecto de ley vinculado al tema de la pandemia. En este caso, para que las personas que tienen, que cumplen tareas, que trabajan, como trabaja Vicente Lima, como trabajo yo, tengan un horario suficiente como para poder vacunarse sin que eso le afecte la carga salarial. Que en algunas situaciones puede ser complicado porque hay que ver patrones y patrones que se tienen, ¿no? Y acá el tema de la ley establece que el trabajador tiene derecho el día que está agendado de tener por lo menos 4 horas para concurrir y volver en las 2 inoculaciones que se tiene que dar. Esto fue aprobado ayer tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar solamente a uno de los voceros sobre este tema, que es el coordinador de la bancada del Partido Nacional, que es Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional de la lista 71, y que daba cuenta justamente el diputado Juan Martín Rodríguez de las características de este proyecto, que reitero, fue uno de los que se aprobó en la jornada de ayer. Porque el otro, que tiene que ver con la quita de los salarios públicos mayores a 120.000 pesos, no llegó todavía al Parlamento Nacional. Escuchamos lo que decía Juan Martín Rodríguez. El texto inicialmente de 2 artículos, en su artículo primero consagra el beneficio y establece que cada trabajador podrá disponer de hasta 4 horas en su horario laboral para ir a darse cada una de las dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que hace y determina la enfermedad COVID-19, y que dichas horas serán abonadas como trabajadas y consideradas a todos los efectos como tales. Es importante destacar, señor presidente, que esta expresión implica en los hechos que el trabajador no pierda ninguna retribución de naturaleza salarial, beneficio o prima que recibe por su trabajo. En su artículo 2, la Cámara de Senadores le introdujo una modificación en cuanto al momento de la justificación del cumplimiento del acto vacunal, que es únicamente luego de los 3 días inmediatos siguientes a recibida la última dosis. ¿Por qué esta modificación respecto del texto original? Porque el Ministerio de Salud Pública ha hecho público que el certificado de vacunación recién estará disponible 24 horas después de recibida la segunda dosis. Por lo tanto, parecía inoportuno exigirle al trabajador que justificara la primera dosis cuando en los hechos no va a poder contar con ese certificado. Una observación sobre esto último. Ese certificado de vacunación que se da cuando te das la segunda dosis a veces tarda más de 24 horas. Ayer lo manifestaba, por ejemplo, el periodista Daniel Castro de Canal 4, el conductor del informativo, que él ya se dio las dos dosis y todavía no le había llegado el certificado. Que es parte del fundamento y el justificativo para que la persona no vea descuentos o tenga perjuicios en el ámbito laboral. Así que también eso tendrá que ser tomado con pinzas, eso de que 24 horas después de que te da la segunda vacuna te dan el certificado. Escuchábamos allí al coordinador de la bancada del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Reitero, esto fue aprobado tanto en senadores en horas de la mañana como en diputados en horas de la tarde. El ministro de Defensa, Javier García, que participó ayer de la reunión con el comandante del Comando Sur, el almirante Craig Faller, fue consultado en conferencia de prensa de otras temáticas, por ejemplo, la pesca ilegal, de la atención de esta aeronave británica que, por lo menos hasta ahora, según Canciller Uruguaya, hay una queja oficiosa, no oficial, vinculado a la actividad y a lo que tiene que ver con la situación planteada, porque esta además es una aeronave que cumple tarea en las Islas Malvinas, en la isla ocupada por el Reino Británico. Javier García dijo lo mismo que el canciller, que se trataba de una ayuda humanitaria en donde este tipo de situaciones terminan resolviéndose con atenciones en el hospital británico de nuestro país, concretamente aquí en Montevideo, y que eso era lo que se había hecho en este sentido. Y también le preguntábamos por alguna queja que se había realizado por parte de legisladores de Frente Amplio vinculado a que no había pasado por la Comisión de Defensa el ingreso de Craig Faller, el comandante del Comando Sur, y él decía, bueno, no, primero no me citaron y segundo no veo cuál es el problema porque en el Senado se votó por unanimidad, y recordó fecha por fecha las veces que integrantes del Comando Sur y jefes del Comando Sur vinieron a nuestro país durante los gobiernos del Frente Amplio, durante los 3 gobiernos del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Javier García, que comenzó hablando del tema pesca ilegal, que fue uno de los temas que se trató con el propio Faller. Uruguay tiene un tema de pesca ilegal que nos preocupa mucho en nuestro litoral este. Es decir, no es un tema nuevo el de la pesca ilegal en Uruguay. A Uruguay, en nuestro litoral este, se le roba pesca todos los días. Y justamente para tratar de evitar eso, es que estamos tratando de mejorar nuestras plataformas navales, nuestros buques. Allí en la zona del límite con Brasil, ustedes saben que es... Tenemos un tema de barcos que entran clandestinamente a pescar, a robarnos riqueza, que es trabajo de los uruguayos, salario de los uruguayos y producción nuestra, y que queremos proteger y defender. No tenemos la capacidad de reprimir, de evitar previamente y de reprimir, de perseguir esa pesca ilegal, pretendemos hacerlo. Es un tema de soberanía también. Así que es un tema que, por supuesto, siempre en lo que es la pesca dentro de nuestro mar nos preocupa, por supuesto. Sobre el tema también de la corona británica en las Malvinas, que está aumentando su presencia, ¿está al tanto de eso? ¿A qué se debe que se ha salido en algunos medios de prensa? A ver, nosotros en ese sentido, lo que hace Uruguay cuando hay algún tipo de vuelo humanitario, ya está acordado y convenios y aceptado por todas las partes, que cuando hay una situación o de enfermedad, se atiende, generalmente se atiende cerquita de acá, en el sanatorio británico, y viene algún vuelo de allí, y aquella, vuelvo a reiterar, sirve para recepcionar los aspectos humanitarios y sanitarios, en el tope. Ministro, a nivel parlamentario, tanto en la comisión en el plenario del Senado como en el plenario de diputados, se quejaron de que este tema de la visita del Comando Sur no pasara directamente por comisión de defensa y fuera al pleno directamente, que no tuviera la presencia. Pero va a ver si está saliendo. ¿Qué puede contestar? Nunca fui convocado. No puedo ir a donde no se me invita. Así que usted sabe que el Parlamento, como todos nosotros, va a estar mirando esas caras, ¿no? Estamos viviendo una situación muy particular. Hoy hubo una reunión de Parlamento y no se reunía hace ya varios días, ¿no? Y las comisiones creo que no se están prácticamente reuniendo. El tema aprovecho su pregunta. El tema de la visita del Comando Sur Uruguay es un tema que nunca se ha detenido, que nunca se ha interrumpido. Le doy un ejemplo, en los últimos 15 años vinieron 4 veces comandantes del Comando Sur al Uruguay. 4 o 5 veces. Vinieron en el año 2007, vinieron en el año 2010, vinieron en el año 2012 y vinieron en el año 2016. Así que es una tarea que es parte, como dije al principio, de una relación con un país con el cual tenemos una relación de amistad y de cooperación de hace muchísimos años y que ningún gobierno la ha interrumpido. Ningún gobierno. En el gobierno que empezó ahora hace un año es la primera vez, pero vuelvo a reiterar, ha habido múltiples visitas y nunca se interrumpieron. Es más, creo que en el Senado fue votado por unanimidad la visita. Así que me parece que todos comprenden que estos son temas de Estado que pasan por encima de las diferencias momentáneas o no momentáneas que tienen los diferentes partidos y hacen los intereses nacionales. Y el almirante Craig Faller, el comandante del Comando Sur, habló de la actividad cumplida aquí en Uruguay, vinculada justamente a ámbitos de enseñanza, de educación, temas también que hacen a lo sanitario, al tema de la pandemia, y destacaba también lo que eran las misiones de paz, que dijo él, cimientan un poco la relación y la buena relación entre el ámbito militar estadounidense y el uruguayo. Vamos a escuchar lo que decía Craig Faller. De mucho largo tiempo de duración es el programa de educación y entrenamiento militar internacional, el cual voy a tener la oportunidad de reunirme con algunos de los participantes de ese programa previamente para poder compartir un poco más sobre ese tema, pero el valor de esta educación fue importante. Y también compartimos muchos valores sobre nuestra relación, específicamente los valores sobre la democracia y el respeto por la ley, los derechos humanos y las mujeres. Y eso hace parte de nuestra relación militar también, ese tipo de valores compartidos. Sí, Fabricio Costa de Radio Centenario. La consulta es por el tema de la misiones de paz, que más de una vez usted destacaba, qué tan importante es para Estados Unidos la participación de Uruguay en este tipo de misiones, y eso obviamente se acerca a las partes, y también si hubo alguna actividad suya respecto al tema de la pandemia aquí en Uruguay, alguna colaboración formal. Uruguay is recognized globally as a leader in peacekeeping operations, and I cite their professionalism. No se preocupen, tenemos la traducción de lo que decía Faller en relación a esta consulta que le hacíamos sobre las misiones de paz. Más del 50% de las fuerzas y que continúen a aportar muchísimo en el trabajo que Uruguay lleva a cabo en ese aspecto. A pesar de la pandemia, todavía siguen llevando a cabo operaciones de paz. Eso es algo muy significativo y quiero reconocer a General Fajardo por eso también. No solo eso, sino también el hecho de que las Fuerzas Armadas de Uruguay estén apoyando durante la pandemia, sino también protegiendo las fronteras, yendo contra las organizaciones criminales transnacionales y protegiendo. Y todo esto en medio de una pandemia, que es algo muy significativo y algo muy importante. Ahí tenía lo que nos respondía Faller, y después de eso ya no hubo más consultas. Como decíamos, en principio se habían negociado 5 preguntas, pero solamente fueron 2 las preguntas que respondió. En la primera, la colega de la Diaria hablaba, le respondía sobre el tema este de la actividad en la educación, de los cursos, de la formación militar en esa colaboración Uruguay-Estados Unidos, con viajes de militares uruguayos a prepararse allí en territorio norteamericano. Y después, en relación al tema de la importancia que ellos, él destacó en su alocución y que nosotros le marcábamos en la pregunta, la importancia que ellos ven de que Uruguay participe en estas llamadas misiones de paz para cimentar la relación Uruguay-Estados Unidos, entre otras cosas. No solamente en este caso, sino que hemos dicho que esas misiones, reconocido por el gobierno anterior de Tabaré Vázquez como el gobierno actual, el participar de estas actividades hacen que Uruguay se siente en algunas mesas importantes a nivel, diríamos, de mandatarios. Recuerdo alguna actividad que Vázquez tuvo con el gobierno británico. Hace que el presidente de Estados Unidos te reciba, de mes de 15 minutos, te reciba media hora. Es decir, si participas en las misiones de paz, el presidente de Estados Unidos te recibe media hora, si no participas te recibe 15 minutos. Estas situaciones son así, tienen que ver con negociaciones políticas. No hace muchas veces a buscar la paz de nadie o a intentar evitar la guerra de nadie. Muchas veces tiene que ver con una situación económica de los soldados uruguayos, que muchas veces se ha destacado y que es verdad, para buscar, para que puedan hacerse de dinero, dicen de alguna forma. Esto lo han manejado ambos partidos, tanto el Partido Nacional como el propio Frente Amplio, y también para que el gobierno, reitero, políticamente y diplomáticamente avance en algunos terrenos que le interesa avanzar. La Cámara de Senadores, nos vamos al Senado ahora, aprobó la creación de una comisión de seguimiento de la pandemia. Esta comisión va a tratar temas que tienen que ver con el COVID-19, pero no va a aprobar proyectos de ley que tengan que ver con el COVID-19. Los proyectos de ley que tengan que ver con el tema sanitario van a ir a las comisiones de salud de ambas cámaras. Y los proyectos que tengan que ver con exoneraciones tributarias para empresas, por el tema de la situación económica, van a ir a las comisiones de Hacienda, de diputados y senadores, a las comisiones ordinarias. Por lo tanto, va a ser un ámbito de discusión, de debate, pero en donde no se estarían aprobando proyectos, según lo marcaba la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien dio una conferencia de prensa para detallar los alcances de la comisión. Muy importante la vida parlamentaria, donde se decide que aquellos temas que tienen que ver con COVID los considere esta comisión especial, mientras que obviamente los proyectos de ley que tengan que ver con acciones concretas también que tienen que ver con el COVID formen parte de las comisiones respectivas según el eje temático que los proyectos enviados del Ejecutivo que nazcan en el propio Parlamento se desarrollen como corresponde en las comisiones específicas. En realidad, este es un tema que ustedes saben, nosotros tenemos permanente diálogo con el presidente de la República. Nosotros en diciembre comentamos cuál era la decisión de la mayoría de los partidos políticos, quienes formamos la coalición de gobierno, de que no era el momento indicado y dar el protagonismo a las comisiones de salud. Y sí, en la tarde de ayer tuve una conversación con el presidente, le comenté, el presidente fue por mucho tiempo parlamentario y por supuesto entendió lo que manifestábamos en nuestras respectivas internas de la importancia de tener ese espacio, por lo que se le trasladó así al Frente Amplio. Hoy de mañana convoqué a una reunión de coordinación donde estuvimos todos los coordinadores, algunos en forma virtual, nosotros ya estábamos aquí, y creo que fue una reunión muy importante. Allí la vicepresidenta Argimón marcaba que este tema fue consultado con el presidente de la República, Lacalle Pou, de si finalmente daban los votos para que se creara esta comisión de seguimiento del COVID-19, que era un pedido que había hecho el Frente Amplio, según ellos indican, desde hace 4 meses. El senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, bueno, hablaba de este tema, decía que bueno, está bien que se haya llegado a esta posibilidad de encuentro, aunque en la visión de ellos es bastante tarde. Poner sobre la discusión de esta Cámara la importancia que esta comisión tiene. Puede haber mucha discusión sobre el momento de la pandemia, mucha. Y además, decir si es el peor momento, o somos los peores, o somos los quintos, o los sextos, es poco relevante. Nos tenemos que comparar con nosotros mismos, nos tenemos que preocupar por lo que nos pasa a nosotros. Y lo que nos pasa a nosotros es que tenemos, en la última semana, un coeficiente de positividad de 17,48%, más de 400 personas internadas en CTI, la mitad de los fallecidos en la última semana en relación a los que fallecieron en el resto, y podría seguir. Los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública y los que a nuestra bancada de gobierno, a nuestra bancada del Frente Amplio hace el doctor Miguel Fernández Galeano, son muy claros sobre los datos. Podemos hacerles llegar a la mesa, si así le interesa, el último informe de la semana 55. Pero no hay duda, y este es el primer argumento, que la situación es la más grave que ha vivido el país, es la que las tendencias proyectivas plantean como el agravamiento agravamiento de esta situación, el posible nivel de saturación. Ahí, bueno, obviamente el coordinador del GACH dijo, puede haber situaciones puntuales de saturación, basta que haya situaciones puntuales de saturación para que eso nos tenga que preocupar, ¿no? Más aún si la saturación fuera global. Y por lo tanto, todo lo que de alguna manera hace a la epidemia, a la pandemia, en Uruguay, hoy puede calificarse de crítica y dramática. Bueno, allí fundamentaba la creación de esta comisión el Frente Amplista Daniel Olesker. Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Nacional, que es Gustavo Penades, porque ustedes saben que Amin Nifuri, que es el verdadero coordinador, está con COVID-19, está recuperándose del COVID-19. Entonces Penades, quien está haciendo de coordinador, marcaba que en realidad el diálogo nunca faltó. Que no se haya creado esta comisión no quiere decir que el gobierno no haya informado, decía Gustavo Penades. De seguir insistiendo en la necesidad del diálogo, en la necesidad de aportar, en la necesidad, creo yo, de que conociendo información de primera mano, como seguramente se va a dar, como siempre se ha brindado, porque este ha sido un gobierno y hasta ha sido una etapa en la que la población se ha enterado de primera mano de todo a través de sistemáticas apariciones, hasta en algún momento merecieron algún tipo de crítica, las sistemáticas apariciones que desde el Poder Ejecutivo se brindaban por parte del propio Presidente de la República y de los demás, las más variadas autoridades, el Ministro de Salud Pública, el Secretario de la Presidencia de la República y así Presidente de la ANEP. Y pienso en innumerable cantidad de veces en las que las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional han brindado información a la población. Pero entendemos que en esta oportunidad es importante y es de recibo la creación de esta comisión, que tiene como claro objetivo el recibir fundamentalmente aportes. Y tiene un claro objetivo que creo que es en el que todos tendríamos que asumir cierto grado de compromiso, que es un elemento central en la situación difícil, muy difícil, que lamentablemente estamos atravesando. Que cuando uno la compara, señora presidenta, con otras situaciones, es cierto que hoy el Uruguay está atravesando un nivel de contagio altísimo, pero el Uruguay está atravesando la primera ola. En Europa van por la cuarta. La cuarta ola en la que se ha llevado miles y miles de vidas y en donde el Uruguay, de la misma manera que está atravesando esta situación de alta cantidad de contagios, también debemos de reconocer es el país que más vacunación ha brindado y está brindando a su población en el mundo entero también. Por su parte, el senador colorado Luis Pintado indicó que durante esta actividad vinculada al Parlamento Nacional de Comisión de Seguimiento de la Pandemia, donde se tiene que apuntar es a convencer a la gente a vacunarse. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Partido Colorado, Luis Pintado, en referencia justamente a la creación de esta comisión legislativa. Reitero, una comisión que se crea en la búsqueda, en principio, solo de tratar temas vinculados a la situación, diríamos, planteada de tratar temas de COVID-19, pero no proyectos de ley que tengan que ver con la misma. Esos van a pasar por las comisiones, como decía la propia vicepresidenta de la República, Argimón. Y también indicar que hubo una reunión previo a lo que puede ser el mensaje o no del presidente de la República. Se está indicando que uno de los mensajes que el presidente de la República estaría dando hoy es que la vuelta a las aulas de los estudiantes estaría suspendido indefinidamente hasta ver qué es lo que pasa con el tema de la P1 y el contagio en niños y en jóvenes. Eso es uno de los temas que se está manejando. Pero Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, hizo un análisis también sobre el tema y consideró que no se pueden llevar adelante medidas policíacas. Nosotros pensamos en ACE siempre como una única estructura para todo el país. ACE no lo dividimos por ciudad ni por departamento, sino que está para apoyar. Lo que sí notamos nosotros ahora, y a pedido específicamente del intendente, y es como les digo, esto ya lo veníamos nosotros trabajando con el ministro de Salud Pública y con Presidencia de la República de hace mucho tiempo atrás, por eso es que se puede actuar rápido. Ahora se viene el momento en que potenciamos el hospital de Fray Bentos con estas camas y el hospital de Yung, ¿verdad?, en una complementación con el prestador local privado. Ahí marcaba el tema de la situación a nivel de del departamento de Río Negro. Este viernes quedan, según decía el propio Cipriani, activadas algunas camas ya en el segundo centro COVID-19, que será el INOT, reitero, a partir de este viernes. Una reunión que tuvimos de trabajo en la cual fuimos evaluando la marcha de cómo estamos trabajando en relación a esta epidemia que estamos viviendo y productiva. Estuvimos evaluando el sistema, cómo está respondiendo a nivel de todos los niveles, ¿no? Primer nivel, que nunca hay que olvidarse de ello, que es el médico que tiene el primer contacto, como también los centros de terapia intensiva. Se fue evaluando la vacunación, más allá de que viene siendo muy exitosa debido al alto número que estamos teniendo de vacunados por día, pero que hay que tratar de aumentarlo para ir ganando en esto. Y después el impacto de las medidas, cómo van actuando. Eso fue lo que trataron con el presidente de la calle Pou, el ministro Salinas y el propio Cipriani. Un Cipriani que además indicó que se han llevado adelante casi el 80% de las propuestas del GACH, y indicó también que lo que sí no se puede llevar adelante es una política, dijo, de un estado policíaco. Y después, en horas de la tarde-noche, a través de Twitter, Cipriani dijo: respecto a lo que manifesté en relación a que se habían llevado adelante casi el 80% de las propuestas que el GACH ha hecho, quiero decir que fue un número, para decirlo de una forma coloquial, que lo manejé al voleo, dijo. En realidad que fue un número que yo supongo, es un porcentaje que yo saqué sin tener un estudio concreto. Y lo segundo que también dijo Cipriani es que respecto al tema de que no se puede llevar adelante un estado policíaco, no hacía referencia a que el GACH estuviera proponiendo eso.